La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidas a este viernes 22 de mayo, ahí concluyendo la novena semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Giselle? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Vos por ahí? Bien, también. Sí, acá estamos, qué sé yo. O sea, puede suceder en el día de hoy que en algún momento viaje, salgo corriendo. Pero bueno, será consecuencia de que ayer salí a la calle después de una semanita. Me tocó salir y visitar familiares, trabajar y demás cuestiones. Y bueno, nada, cuando regresé con facturas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me parecía que si venía de la calle tenía que intentar traer algo. Está muy bien. Lo que está muy mal es que lo compartas a esta hora acá y yo no tengo facturas. No, bueno, está bien. Yo te juro que te llevo las que quedaron porque no va a ser posible que las coma. Así que en cualquier momento salgo corriendo. Solo quiero avisarte eso, que vas a ver que alguien sale corriendo. Yo te dejo el micrófono abierto, vos habla. Bueno, bien. Bueno, te cuento que vamos a estar en el día de hoy viajando por distintos territorios de la Argentina. Nos vamos a ir para nuestra Patagonia. Bueno, ayer nos enteramos de otra represión contra la comunidad mapuche, a la que pertenecía Rafael Nahuel. Mabel Sánchez de la PDH de Río Negro va a entrar en comunicación durante esta mañana y nos va a contar detalles de lo que estuvo sucediendo en el día de ayer. Sí. Vamos a ir también a nuestro conurbano. No sé si te gusta afrancesar este nombre o no. ¿Cómo sería eso? Y puede ser La Ferrer o La Ferrere. Ah, es Lafe. Lafe, como Lafe. Como le dice la gente que vive por ahí. Vamos a ir a Lafe, a La Matanza. Ahí está el teatro La Tapera. Y vamos a ver cómo es que cómo resiste el teatro independiente y autogestivo en este contexto de pandemia. Algo ahí estuve pispeando y bueno, la virtualidad parece que también es una manera de seguir abrazando al teatro autogestivo. Ciertamente. Graciela Carballo va a estar presente en el día de hoy, como todos los viernes, va a estar recomendando películas y series para este fin de semana. Y hay consigna, una consigna que otra vez, ¿no? Con polémicas, con resistencia de parte de alguno de nuestros productores, pero bueno, una consigna que ya está, que no se puede es inamovible a esta hora, 10 sí. y 6 de la mañana, y que la vamos a compartir con nuestra audiencia. Incluso... ¿Qué libro? Incluso sí. hubo amenazas de acudir al sindicato, al SICOGE, al sindicato de consignistas autogestionados. Sí, sí, sí, hay que decirlo que sí. Es duro. Bueno, la consigna para el día de hoy, ¿qué libro que leíste en la cuarentena nos recomendarías? Sí. Puede ser un libro también que estás transitando y todavía no terminaste de leerlo. Pero bueno, y si por ahí no leíste ningún libro y dijiste, che, este vino me gustó la descripción que tenía, bueno, nos recomendás la etiqueta del vino que estuviste leyendo y que tenía una buena descripción, porque por ahí es un vino de artesanal y tiene una descripción particular y nos querés recomendar esa etiqueta y ese vino. Y bueno, bienvenido también si no lo leíste un libro en la cuarentena, ¿no? Sí, totalmente. Yo, el problema que tenía el consignista, a quien no vamos a nombrar, es que él dice, yo no leí ningún libro. La verdad, yo tampoco leí ningún libro en la cuarentena, laburando muchísimo más que antes. No he tenido tiempo, lamentablemente, para agarrar ningún libro para leer. Pero quizás las recomendaciones que nos hagan hoy nuestros oyentes y oyentas nos sirven para envalentonarnos, ¿no? Y hacernos un ratito, porque al fin y al cabo se trata de eso, de hacerse un rato para sentarse a disfrutar de un buen libro, ¿no? Yo venía leyendo bastante en el verano, quiero decir que desde hace 9 semanas ha bajado mi intención así de lectura, pero voy de a poquito leyendo un libro por PDF, es la primera vez que leo un libro desde el celular, algo que es muy espantoso, pero es tan lindo el libro y era tan caro e inaccesible de comprar, que bueno, que agarré y me tiene atrapada por más que sea en un... Me gusta mucho el papel en el libro, ¿no? Sí. Y si decís PDF, por ahí lo ideal sería leerlo en esas cositas que virtuales tipo libros, ebooks creo que se llaman. Claro. Pero bueno, no, es por celular que lo estoy leyendo. Es como muy triste, pero el libro es precioso. Yo tengo, en realidad, ahora que lo pienso, tengo un libro que recibí esta semana vía digital gracias a la gente de Marea Editorial, que es el libro Aída, que escribió... nuestra querida amiga Virginia Giannoni, respecto de una serie de charlas que tuvo con Aida Sarti, una de las integrantes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y lo voy a leer porque para poder charlar luego al aire con Virginia en el marco de Oral y Público, así que en alguno de estos momentos voy a leer ese libro, que me animo a recomendarlo sin haberlo leído, pero no entra dentro de la consigna porque no lo leí, y la consigna claramente dice qué libro leíste y nos recomendarías, no qué libro no leíste y nos recomendarías. Bueno, pero ese lo compartís, decís, para lo recomendás así, como porque le tenés mucha confianza. Sí, sí, claro, sí, porque Virginia es piola, escribe muy bien, ha escrito un libro hermoso sobre las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, junto a su hermana, por pedido de las viejas, que se llama Las Viejas, así que está garantizada la posibilidad, al menos, de tener una serie de diálogos muy cuidadosos, cariñosos y a la vez muy periodísticos con una de las madres de Plaza de Mayo, quizás menos reconocibles de las que están en la línea fundadora, y está bueno que se rescate su historia también. Bueno, vos ya que compartís esta lectura, yo digo, estoy leyendo Viviendo mi vida de Emma Goldman, que era una anarquista feminista ya de fines de 1800, principios del 1900, y como lo tengo en PDF, si alguien lo quiere leer, se lo comparto. Bien. Así que sale como 5.000 pesos el libro, está bien. Como un toque de salado, así que bueno, comparto el PDF de Emma Goldman. Y la consigna entonces, ¿qué libro leíste en esta cuarentena nos recomendarías? Participas al 11-31-81-31-26. Bien. ¿Vamos con la primera canción de la mañana? Sí, hoy es el día que mezclamos, ¿no? Es el día que somos varios y varias quienes ponemos canciones con la característica de que son todas bien arriba, porque es viernes y viernes en la radio son canciones bien arriba, ¿no? Esa es la consigna que atendemos, sería. Sí, y bueno, invitamos tal vez, no sé si sería una consigna, Blue, pero sí una invitación a los oyentes que si tienen ganas de una canción que sea arriba con ese formato, ¿no? Una canción arriba, bueno, podés sugerirnos para musicalizar este día viernes. Ahí vamos. Divididos, salir a comprar. ¿Está bien? ¿Eso sí? Perfecto. Saludamos en este momento a las radios que nos están retransmitiendo, como Radio Sur, Radio Presente, Radio Che Guevara, Radio Nauta y Radio Huarquén Curruz del Bubi. Parte de nuestra habitualidad. Ya volveremos a nuestra otra normalidad. Tal vez es otra de las palabras que tenemos que dejar anotadas para hablar con Alfredo, ¿no? El enamorarse era una. Normalidad. La normalidad es otra de las palabras que estuvo sonando fuerte de parte de nuestros funcionarios. Y la tercera que me voy a acordar en cualquier momento. Bueno, ya que hablamos de nuestros funcionarios, comenzamos con el recorrido de las voces. Empezamos con Alberto Fernández, presidente de la Nación, que estuvo en Santiago del Estero. Ahí una breve gira que hizo por el interior o por el país, digámosle. Uh-huh. Por el resto del país que no es Buenos Aires. Que no es Buenos Aires. Bien porteño. Che, dijo que los medios mienten. ¿Conocerán los medios comunitarios? Alberto, porque sí. Va, sabemos que hay un montón de personas que no tienen ni idea de la existencia de los medios comunitarios. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar. A ver. Digo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana. Y yo me pregunto, ¿pero por qué se mienten así si estamos en default desde hace meses? Desde antes de diciembre estamos en default. Solo que no lo escriben, solo que lo ocultan. Nos vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable y que cumple sus compromisos. Y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo. Ahora que apareció un virus y nos obligó a producir respiradores automáticos a gran velocidad, y nos obligó a construir hospitales a gran velocidad, y nos obligó a construir test para detectar un virus a gran velocidad. Ahora que tuvimos que descubrir que había más de 8 millones de argentinos que el Estado no tenía registrados y tuvieron que recibir esa asignación que llamamos IFE, ahora que sabemos todo eso, hagamos una sociedad más justa. Bueno, ahora que tuvimos que descubrir que había más de 8 millones de argentinos que el Estado no tenía registrados, tuvieron que, más allá de que es una especie de ironía, ¿no? Y que lo está vinculando directamente con los 4 años anteriores, creo que esto es un proceso que lleva un poquito más de tiempo. Sí, es habría que pedirle, bueno, lo que pasa es que no, en general Alberto Fernández es entrevistado por personas que no, por periodistas que no lo someten a, digamos, a preguntas que le puedan resultar incómodas, pero me parece que una buena pregunta para hacerle al presidente de la Nación hoy es ¿qué considera él postergación? Él habló de que se va a cumplir con los acreedores que son portadores de deuda de Argentina sin postergar a nuestra población, ¿no? ¿Qué es no postergar a nuestra población, digamos? Porque ¿hay sectores postergados ya en nuestra población? Uh-huh. Creo que la respuesta claramente es sí. Que esos sectores estén postergados, además de un montón de otras cosas que tienen que ver con el sistema en el que elegimos o no elegimos, elegimos vivir como sociedad que tiene desigualdades. Esas postergaciones, ¿no tienen que ver con que estamos pagando la deuda? Entonces es como que hay una contradicción ahí. Pero quizás habría que precisar lo de las postergaciones. Es más postergación. Por eso claro. se olvidó el más. Claro, puede ser. No son sutilezas. Sí. Bien. Bueno, ayer estuvieron reunidos ahí con Santiago Cafiero los ministros de Ciudad y de Provincia, ¿no? Estuvieron de Transporte, de Seguridad, con los jefes de gobierno. creo que algo que está lo más preocupante en este momento, va, creo no, es transporte público, qué es lo que se va a hacer. Y en la atención a las villas, que en este momento, bueno, ya es como que no se puede manejar, por lo menos en lo público. Yo no sé si esto tiene que ver con que se hizo muy visible en lo público también y hay una urgencia de atención. Y bueno, vamos a escuchar a Diego Santilli, vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, que habló sobre este tema. Esos cuatro sectores preferentemente queremos para el transporte público. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué queremos preferentemente para el transporte público? Para que vayan sentados, para que no haya una aglomeración, cosa que no está pasando en la ciudad. Y si ustedes miran las imágenes de Constitución, que ahí hay una de ellas con la cámara febril, lo que vas a ver es, la gente espera, cuando baja del Roca, llega a la estación del subte de Constitución, antes de entrar al subte se cuentan 150 personas, que la formación baja, sale la formación, baja las otras 150 personas para que no haya más de la cantidad de personas que tiene que haber por andén en el túnel del subte. Y eso lo estamos controlando en todos los sectores de la Ciudad de Buenos Aires, que es el transporte urbano. Bueno, venimos contando desde que vuelvan los abrazos que no estaría funcionando tan bien como dice Diego Santilli, ¿no? Esto, sí. Esta organización de las 150 personas, venimos contando, por ejemplo, la línea C de subtes, que es la que hace mucha combinación los trabajadores con los trenes, y que vienen llenos, llenos, hablo de una persona sentada al lado de la otra y muchísimas personas paradas. Hay como 15 personas paradas, aparte de las que están sentadas. Entonces, esto no estaría funcionando muy bien. Y creo que queda descubierto porque lo están manifestando como una preocupación a resolver. Se está hablando de nuevo de restringir la SUBE y que la SUBE pueda ser solo utilizada para las personas que se consideren que hacen trabajos esenciales, que esto también traería un montón de problemas, porque si tenés que, primero, bueno, las personas que necesitan salir a laburar y que no se les está dando la ayuda necesaria del Estado. Si tenés un problema para viajar al hospital porque te pasó algo, no podés viajar. Si tuviste, estás sufriendo de violencia de género y tenés que hacer la denuncia, no podés viajar. Es como muy riesgoso, la verdad, es restringir la SUBE. Lo cierto es que de alguna manera sí se tienen que resolver, no sé, tienen que ponerse un toque más creativos, y creo que tiene que ver con las ayudas que se están recibiendo. Nicolás Kreplak, que es viceministro de Salud bonaerense, bueno, vuelve a criticar la apertura de comercios en el distrito porteño porque dice que esto lo que está haciendo es incentivar esta circulación de transporte. Uno activa el flujo de personas, que eso es lo que sucede con el comercio, vamos a aumentar, duplicar o triplicar la cantidad de gente que viene y eso aumenta el riesgo de contagio. Hay que reducir la actividad económica, hay que reducir el movimiento de gente. El conglomerado urbano de la ciudad de Gran Buenos Aires se genera alrededor de la empujanza económica de la ciudad de Buenos Aires. Esto es así, es histórico. Ahora, lo que estamos viendo es en este contexto de pandemia. Si uno frena la actividad económica en la ciudad de Buenos Aires, reduce el flujo de personas en conurbanos de la ciudad. Estamos pidiendo eso porque sabemos que si no se enferma más gente y se puede morir. Alguien que se hizo famosa durante este último tiempo es Fernanda Vallejos, diputada del oficialismo, que lo que está proponiendo es que el Estado tome parte de las acciones de las empresas a las que se les va a dar ayuda económica por la pandemia. Waldo Worf, diputado nacional de Cambiemos, bueno, se estuvo manifestando por esta propuesta. Tiene sentido porque estos son mensajes que se le mandan al sector productivo, que es el que mantiene al país y al Estado. Si yo le digo a usted que tiene una empresa, ábrame su contabilidad, muéstreme su estado patrimonial, que yo lo voy a ayudar con una línea de crédito, y después que me hable su contabilidad y que me pida un crédito, le digo ahora me voy a quedar con su empresa, yo lo que estoy fomentando es que nadie más invierta en la Argentina. Discurso habitual, si los hay, en un sector muy radicalizado de la población. Wolf es un radical que lidia con el fascismo, digamos, ¿no? Yo lo conocí en otra vida a Waldo Wolf, en otra vida de él y en otra vida mía. Me interesa otra vida. Claro, yo era periodista deportivo en otra vida y él era arquero de fútbol. En otra vida. Exactamente. Con lo cual nos cruzamos durante un año en el que, bueno, un poco lo que le pasó a Wolf con el fútbol es lo mismo que con la política. Waldo Wolf no hizo divisiones inferiores en un club, estaba en un country atajando, un entrenador de fútbol, Jorge Vitrola, hizo un fenómeno, lo vio, dijo, ¿por qué no venís que estoy dirigiendo la primera de Atlanta? Lo llevó y el chabón tuvo un año de muy buen rendimiento que después no pudo sostener porque no se había preparado para eso. Bueno, en la política más o menos lo mismo, ¿no? No hizo divisiones inferiores, está siempre a punto de patinar. ¿Para dónde jugó? En Atlanta. Yeah. En Atlanta, en la época en la que yo seguía la campaña, con lo cual tenía trato cotidiano con él y no lo puedo creer ahora cuando lo veo. Obviamente uno no puede darse cuenta si un arquero es fascista, pero o sí, puede darse cuenta, pero no es el caso, no me di cuenta. Y cuando lo vi aparecer ahora en esta nueva vida suya y nueva vida mía también, por cierto, nos encontramos con un personaje que está a punto de meter la pata siempre que la mete más de una vez, digamos, ¿no? Se me metieron dos personajes más del fútbol acá en la política, en la cabeza, con mi poco conocimiento de fútbol que tengo. Uno es McAllister, el otro sí. Es Castrilli. No sé, claro. Si hay muchos más. No, pero todos de derecha, ¿viste? Sí. Todos de derecha. Sí. Bien. Sí, es un buen dato el que traes. Habría que ver si encontramos algún. Bueno, no, yo no así rápidamente no reconozco, son pocos los futbolistas que han pegado el salto a la política y en general son de derecha. Sí. Uh-huh. Bien, hablando de, vamos a escuchar a Patricia Burlich, presidenta, sí, presidenta del PRO. Bueno, vamos a escucharla directamente. ¿Cómo? En otra vida no fue futbolista, pero sí tuvo otra vida, ¿no? Claramente. Necesitamos una explicación más clara, porque en marzo dijeron que el pico venía en abril. En abril dijeron que el pico venía a fin de abril. A fin de abril dijeron que el pico venía la primera semana de mayo. En mayo dijeron que el pico venía la segunda semana de mayo y ahora dicen que viene la primera de junio. Entonces, es una situación de incertidumbre. Los que han abierto han tenido que invertir un montón de plata para abrir, porque tienen que contratar transporte, tienen que, comprar una cantidad de elementos y de golpe están en una situación de total y absoluta incertidumbre. Yo lo que digo es que si uno sabe que hay un momento en que es inevitable que venga el pico y lo seguimos postergando y cada vez el pico económico, la situación económica es peor, entonces necesitamos una explicación más coherente. No postergué más el pico. Claro, sí, sí. Sí, bueno. Igual hay parte de razón en lo que dice Bullrich. No la queremos, no la queremos, no la queremos ni un poco. Es una pandemia en medida como... todo bien, pero bueno, es como que tampoco tenés una certeza. No es que te están prometiendo, no sabés realmente. Y sí, si se podrían haber hecho acciones para controlar más acciones, ponele. Que también ellos van en contra de esas acciones, porque lo que están diciendo es que se abra porque se necesita abrir el comercio, abrir la actividad económica. Entonces termina siendo contradictorio. Pero yo de verdad no puedo creer lo que está diciendo. Primero dijeron que el pico venía en abril, después en mayo. Che, dale, necesitamos certeza. ¿De verdad me estás diciendo, Pato, eso? Sí, sí, es cierto. Es cierto que algunos funcionarios cayeron en la tentación de responder a esa pregunta frecuente del periodismo buscador de títulos y han ido como poniendo fechas que han ido corriendo, ¿no? Pero la acusación es otra. No es de no certezas con el pico. No, claro, es esa la acusación. Ella lo lleva al plano de defender los intereses que defiende ahora, digamos, ¿no? Claramente, che, díganle a la gente porque si no tienen que hacer los fletes. Bueno, sí, obviamente lo lleva al plano de quienes tienen guita, no lo lleva al plano del resto de la sociedad que también sufre algunas angustias por pensar que en una semana va a estar en la calle nuevamente con aquella normalidad, retomamos lo de la normalidad, y se encuentran con que cada semana le dicen no, una semanita más, en lugar de decirle creemos que hasta mediados de junio vamos a estar así, ¿no? Nos llevaron de a poco, eso es una certeza, digamos, nos fueron llevando de a poco. Sí, bueno. che, ¿hay alguien que quiere ser el presidente de quienes está saliendo en los medios de comunicación? Que bueno, tiene ahora un puesto, que es mi ministro. No sé, yo a mí miedo, pero vamos a escucharlo a él que se postule directamente. No sé si está postulando. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿querés ser presidente? Apa. Es muy pronto. Ojalá pudiera ser presidente, eso es. No es cuestión de gustar. No, bueno, no es como ir a elegir una corbata, esta me gusta, esta no. Es una cuestión de necesidad. Aquellos que entendemos el poder como, bueno, yo soy pragmático, no soy dogmático. No, si quiere podemos discutir la filosofía del poder desde Platón hasta la fecha. Para mí el poder... ¿Se cayó? ¡Ay, qué lástima! Para mí que fue Pablo, ¿eh? Que era el poder para él, pero bueno, por ahí no sé. Para mí que fue Giacobbe, ¿eh? que no aguantó y lo cortó. Censura a Sergio Berni, que bueno, quiere ser presidente. ¿Pero qué decía? ¿Te acordás? ¿Qué es el poder para él? No. Bueno, a mí me asusta. Lo admito. Yo dije miedo, pero bueno, pero sí. Él quiere ser presidente. Y no es una cuestión de gustar, porque la periodista le decía, pero, ¿por qué te gustaría? No, no es que me voy a comprar, no es como cuando me compro una corbata. Claro. Es una cuestión de poder y, bueno, la filosofía de Platón. Uh-huh. Bueno. Digo, a mí me asusta, más allá del personaje, me asusta que le veo chances a un personaje como este en determinadas circunstancias así de angustia generalizada, de alguien que te venga con un discurso todo resuelto. Me da miedo. A mí me da más miedo que vos digas que tiene mucha posibilidad. Me ha pasado en estos últimos tiempos que dijiste esto y como que tenés un buen ojo, así que me está dando mucho miedo lo que estás diciendo. No sé, la única manera de empezar a solucionar esta ansiedad es escuchar un poco de música, tal vez. A ver, probemos. Bajar los decibeles. Probemos. Evidentemente nuestros compañeros y compañeras entienden bien arriba por guitarras rabiosas, ¿no? Me gusta, me encanta. Por la retaguardia. Nos quedamos aquí hasta que vuelvan los abrazos haciéndote compañía y te recordamos la consigna para el día de hoy. ¿Qué libro que leíste en la cuarentena nos recomendarías? Acá desde que hasta que vuelvan los abrazos hemos hecho algunas recomendaciones. Yo ofrecí compartir un PDF. Bueno, vos por ahí también es un buen día, aparte de las recomendaciones que podemos llegar a escuchar, de compartir archivos de manera virtual que han circulando, que tal vez es una nueva manera de ponerse en contacto con las lecturas y bueno, crear una comunidad que comparte material. Hay libros feministas que estuvieron circulando también que se pueden compartir. Bueno, están abiertas todas estas propuestas. Te tenés que comunicar al 11 31 81 31 26. Puedes mandar un mensaje de texto, puedes mandar un mensaje de voz y bueno, aquí estaremos escuchándote y escuchando esas recomendaciones para el día de hoy. Ayer hubo veredicto, lectura de veredicto en una causa por crímenes de lesa humanidad en Paraná. Esta es una causa bastante particular. Aunque no lo creas, el juicio se hizo de manera escrita, a la vieja usanza, porque el código de Entre Ríos dice eso. Es decir, que el juicio no fue oral, como los juicios que conocemos habitualmente ahora, y tampoco fue público, fue a puertas cerradas. La lectura sí se hizo pública a través de internet, digamos, pero no fue el juicio, un juicio oral y público. Una locura, ¿no? Parece a esta altura de la humanidad que la justicia se encierre a deliberar por escrito. La cuestión es que ahí la cosa viene complicada, ¿no? Y hubo dos condenas a perpetua y hubo algunas otras que dejaron tela para cortar, por lo menos, o quejas para hacer y pedidos de reconsideración, seguramente porque implicaron que la justicia dejara ir a sus casas, no con domiciliaria, sino con libertad condicional, a muchas personas que ya estuvieron presas más tiempo del que recibieron de condena. Nosotros ayer a la noche en Horario Público charlamos con Lucía Tejero. Ella es una de las abogadas que actuó en la querella y nos contaba sobre la causa en general y sobre la sentencia. Escuchala. Y esta causa fue, como te decía, un desprendimiento. Está abierta del 2013, aunque el primer habeas corpus que se presentó por la desaparición de Papetti fue en 1977. O sea que tiene como 43 años. Hoy nos preguntaban hace cuánto que está abierta y hace 43 años con ese inicio, con esa presentación de habeas corpus que nunca se resolvió, ¿no? Dentro de este nuevo, digamos, de la reapertura de las causas del 2013, o sea, 6 años de causa, y por eso en principio nosotros lo festejamos. Festejamos las condenas a perpetua por los responsables de la desaparición de Emilio Papetti, que no son todos y que por eso también la jueza interviniente dispuso que se abra investigación para saber quiénes más participaron de esa desaparición. Otra de las cosas que celebramos, y está bueno empezar por lo bueno de la sentencia y luego si querés nos vamos más a lo que pensamos recurrir, que son en cuanto a la cantidad de pena, grados de responsabilidad y cuestiones por ahí un poco más técnicas. Sí. Pero una de las cosas que recogió esta sentencia fue enmarcar estos delitos como delitos de lesa humanidad dentro del terrorismo de Estado en Argentina y dentro del marco del segundo genocidio del Estado argentino, que se viene aplicando en la jurisprudencia del Tribunal Oral Federal de Paraná y de otras instancias acá en la provincia, que es un pedido que nosotros hacemos, que se inició allá por la causa Arguindegui con los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre y Marcelo Boykens, de entender y contextualizar lo que nosotros estamos hablando, no solamente un genocidio, sino que enunciarlo como el segundo genocidio del Estado argentino, porque así lo consideramos, y me parece que recoger eso en una sentencia es muy valioso para todos nosotros, para poder comprender la magnitud de estos delitos. Siempre en estos juicios hay algo para sacar de positivo y no tiene que ver con un optimismo torpe, tiene que ver con cuando vos mirás a los costados. Ayer repasábamos que se realizó, como todos los 20 de mayo, la marcha de silencio en Uruguay. Uruguay tiene apenas un puñadito de militares presos y no ha habido juicios. Se han encontrado pocos cuerpos. Hay enormes diferencias cuando vos mirás para los costados. Eso no implica, digamos, dejar de lado las críticas al proceso de memoria, verdad y justicia, pero sí me parece necesariamente implica valorar lo que hemos conseguido. Sobre todo porque lo hemos conseguido desde impulsos de la sociedad civil, de los organismos de derechos humanos, de los familiares, y que claramente algunos gobiernos han tomado más que otros. Lucía Tejero, una de las abogadas querellantes en el juicio de Paraná que terminó ayer, también nos habló sobre algunas de las particularidades de este juicio de Entre Ríos. Lo que tiene Entre Ríos es una particularidad, que los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, la mayoría fueron entre el 75 y el 70 y finales del 77. Y gran parte de esas personas que fueron secuestradas fueron sometidas a consejos de guerra, ¿no? Claro. Hay muy pocos desaparecidos en la provincia, porque la política que aquí, o la faceta del terrorismo de Estado que tuvo en la provincia, fue más bien poner en marcha todo el aparato burocrático del ejército, poner en marcha los consejos de guerra, que eran unas parodias de juicio que se hacía utilizando las declaraciones que se arrancaban bajo tortura, los cuales las personas eran obligadas a firmar sin poder leer el contenido de esa declaración, en condiciones de ser estando sometidos a tormentos constantes y amenazas y diversos vejámenes y tormentos. Y esa fue un poco la particularidad. Los casos del Consejo de Guerra acá en Entre Ríos se declararon inconstitucionales durante la misma dictadura en el año 78-79. Esas actuaciones pasaron a la justicia federal y eran los jueces federales que recorrían los penales en busca de la indagatoria de estas personas que denunciaban haber sido secuestrados y torturados. O sea, hasta ahí vemos también el vínculo del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado en Argentina. El funcionamiento de los centros clandestinos y de que funcionaron en la UP1, digamos, porque ahí hay una diferencia también entre Appelands, que también era un carcelero, como le decíamos nosotros, fue nada más hacer caso omiso y prestar esa mirada para el costado, si se quiere, de lo que estaba pasando cuando sacaban a las presas mujeres y se las llevaban a los centros clandestinos de detención para ser interrogadas y torturadas. Las penas son bajas, vienen, digamos, en un mismo criterio de lo que fue la otra causa, que nosotros también en instancia de plenario tuvimos penas muy bajas y que luego en el recurso que presentamos ante la Cámara Federal de Paraná esas penas se elevaron, por suerte, y creemos que vamos a tener la misma suerte en esta causa. La verdad que estas causas, a quienes estamos y las militamos, no se pueden entender si no es colectivamente y nos atraviesan el cuerpo, y quienes somos abogados estamos como en los momentos así más técnicos y poniendo la cabeza, cumpliendo la función y el rol que tenemos, pero nos atraviesa, y la verdad que es muy, muy emocionante poder lograr, aunque sea esta sentencia, sabiendo que las podemos mejorar y sabiendo que también es nuestra obligación conseguir condenas justas. Bueno, gracias a Cristian Madian, que hace aquí el programa Detrás de las Paredes en la Retaguardia, que editó por la noche estos audios de Lucía Tejero, a quien escuchábamos, una de las abogadas querellantes en el juicio en Paraná, que ayer tuvo entonces sentencias condenatorias. Una mujer entre las condenadas, no es habitual esto, se fue a su casa con una pena muy baja de 8 años y estuvo presa ya más de las 2/3 partes de la condena que recibió. Era la directora de la cárcel de mujeres del área de Paraná y bueno, fue solo condenada por apremios en 2 casos, por lo que le dieron una pena muy baja. En algunos lugares es más difícil que en otros, aún en el mismo país, conseguir justicia para estas causas. Claramente, Entre Ríos es uno de los lugares más difíciles, por eso también queríamos reflejarlo. ¿Esto lo elegiste vos, Nirvana? ¿O no? No, no lo dijiste vos, Giselle. A ver, espérate. Sí, es Nirvana y lo eligió Andrés Mazzotto, uno de nuestros productores. I'm not afraid to die. Bueno, asistimos a cómo cada cual entiende música arriba, ¿no? Para mí es para corchazo lo de Nirvana. En vivo, una excelente versión, de todas maneras, de Territorial Pissing, pero que eligió nuestro compañero Andrés Mazzotto, productor de este programa. Estamos recorriendo canciones que fuimos eligiendo cada uno de quienes hacemos este programa. La primera de Divididos la eligió Silvio Florio, a cargo de la columna o lo que sea, segmento de humor y de personajes. La versión de Beat It, tan particular que escuchamos, de Fall Out Boy, la eligió Pedro Ramírez Sotero, y entonces la de Nirvana la eligió Andy. La próxima es la tuya, Giselle, es todo lo que puedo decir hasta nada aquí. Nada que ver. ¿Cómo nada que ver? La sonoridad nada que ver. Ah, nada que ver la onda. Sí, y yo me guardé porque no elegí mi canción todavía, porque quería complementar con lo que fueran eligiendo los demás, así que ahora en un rato te digo qué elijo. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Y en estas semanas, Luis Angiero, nuestro compañero, nos viene contando, dando cuenta de los conflictos que están sufriendo trabajadores y trabajadoras. Ayer, trabajadores y trabajadoras de la municipalidad de Pico Truncado, al norte de la provincia de Santa Cruz, fueron reprimidos por la infantería. Estamos hablando de la provincia gobernada por Alicia Kirchner y la localidad gobernada por Osvaldo Maimo, también del Frente de Todos. Los trabajadores estaban llevando adelante una protesta en el marco de que habían sido despedidos y que llevan 6 meses sin cobrar sus salarios. Estaban apoyados por distintas organizaciones sociales, pero las respuestas que encontraron ahí, muy lejos de llegar a un acuerdo, fue la represión, que terminó dejando 15 heridos que fueron hospitalizados en el hospital de Pico Truncado y 15 personas detenidas en la comisaría. Otro de los reclamos tiene que ver con choferes de transporte urbano de Córdoba. Ayer, después de un montón de pelea, lograron concretar una audiencia, solamente una audiencia que se le venían postergando, ignorando, una audiencia con la Secretaría de Transporte. Esto después de 14 días de paro, después de que realizaran en el día de ayer una movilización, que fue una movilización autoconvocada a la municipalidad, después de que las empresas no se muevan de este lugar, de que ni siquiera quieren negociar. La medida que vienen llevando adelante es por falta de pagos de salario. El transporte es un servicio de los denominados esenciales, y que se mantuvo en actividad, y que las empresas están recibiendo un 100% del subsidio de Nación y Provincia, justamente porque se los denominó como un servicio esencial. Así, todos los trabajadores y trabajadoras no están recibiendo sus salarios, y por este motivo, más allá de que llegaron a una promesa de negociación, que saben que cuando llega el momento se las patean, lo que decidieron es continuar con el paro por tiempo indeterminado. We'll be right back.

Cuando hablaste de resistencia recién, nosotros estamos en La Ferrer. Yo hace 65 años que vivo en la misma calle, en la misma casa, y hace 65 años que uno resiste, porque es resistencia siempre. Porque todo es difícil, todo es un problema nada más de voluntad. Y esto es una etapa más. Yo tengo la casa enfrente del teatro. Entonces nos cruzamos, lo abrimos, le damos sol. Y bueno, surgió esto de que al no tener más alumnos, porque no se puede, es uno de los que va último, será la posibilidad de abrirlo con alumnos. El que más sufre, la verdad, es Gino Bencivenga, que es mi pareja, que es el que armó todo este proyecto hace muchos años, hacemos teatro desde el año 87. Y lo sufre porque nunca había dejado de hacer teatro, nunca. Nos tocó hacer teatro, pero donde menos te podés imaginar, hasta que tuvimos esto propio. Bueno, al estar enfrente, lo que hacemos también es que podemos ir, yo hago escenografías arriba, filmo, tengo un vestuario, lo arreglo, resisto porque sigo en contacto con el espacio. Y además Martín Biagini, amigo nuestro, que fue el que nos incitó un poco a hacer cosas a través de audiovisual, estamos más entretenidos, y que también es una manera de resistir, haciendo trabajos cada uno en su casa, pero con los grupos, leyendo, como decís vos, qué libro recomendaríamos, sí, leyendo, bien, leyendo mucho teatro, mucha poesía. Y atrás del teatro, que se llama La Tapera Teatro, tenemos una huerta muy grande. No es habitual que en Capital hablemos de huerta, pero nosotros tenemos una huerta muy grande y lleva muchas horas. También es otra parte artesanal, creativa y arte. Y eso nos lleva muchas horas. Otras horas es la comunicación con los chicos para ver qué están haciendo, pasarnos datos, poesía. Bueno, eso es resistir, ¿no? Es resistir, es como seguir resistiendo. Yo vine acá de todo barro, tengo 65 años y gracias a la gestión de los 12 años de Cristina Kirchner tuve asfalto, le agradezco mil porque a partir del asfalto nos cambió menos la resistencia, pero siempre fue resistencia. Y qué bueno, por ese lado creo que, no sé si era lo que me querías preguntar. ¿Qué tal? Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Viste que hay, entre los tantos estigmas que tienen las personas que habitan las barriadas populares, es que la cultura, digamos, está reducida a la escucha de la cumbia, digamos, ¿no? Es lo que se ofrece naturalmente. Entonces, resistir desde el teatro comunitario en una barriada tan popular como la Ferrer, también me parece tiene ese condimento político de la apuesta por el arte, también para los sectores más populares, que no es una oferta, una propuesta menor. Claro, no, aparte nosotros a veces confundimos los que nos hacen creer que son los medios, o algunas radios, algunas periodistas desde el escritorio, de que acá todos se escuchan nada más que cumbia. No, en nuestro teatro es, no solo nuestro teatro, creo, mira, no me quiero equivocar, pero creo que hay 27 centros culturales que son uno mejor que otro en La Ferrer. Acá hay 500.000 habitantes, no son pocos. Hay jóvenes que están haciendo trabajos hermosos. Hay un teatro en Catán que es una maravilla, enorme, 300 personas, pueden, de 300 butacas, digamos, son amigos nuestros también. La cumbia la escucho los domingos detrás de mi casa, que a veces hasta es linda, ¿no? No sé, depende de los gustos también, pero no está solamente eso. Es un pueblo de trabajo muy fuerte, un tren que viene cargado, los colectivos. Yo amo La Ferrer, la amo y la odio también, pero la amo y la odio porque todavía tenemos mucha basura quizás, pero después en gente, no. Yo admiro a la gente de La Ferrer, se escucha. Trabajé 5 años en una disquería donde a la mañana me gustaba poner música clásica. O sea, tienen una idea de que no vayas a la matanza, que te van a matar, yo qué sé, yo la verdad que estoy cansada de eso. Y es que nadie lo transita de verdad. Y el que está acá adentro sí transita las cosas. Y ese desprecio porque escucha cumbia o el negro o el, no sé, de eso ya estoy cansada, ¿viste? Nosotros trabajamos Y te digo algo, la tapera está visitada muchísimo más por gente de capital, porque es como, no sé si él, le llama la atención, porque está, Gino es un ciruja barroco, le dice cirujeo barroco, lo llaman los de capital porque él junta de todo, antigüedades, y la tapera es un museo, tenemos un museo también, de cosas antiguas, y es como venir a sacar foto por algo extraño. En cambio, la gente de la Ferrer lo ve como normal, ¿viste? O sea, las disciplinas de teatro están la danza clásica, la danza folclórica, la música, y la música entra todo, el teatro bueno, el teatro de comedia, el teatro comercial. Las disciplinas son tantas, tantas, tantas las que abarca, lo que abarca el teatro, que bueno, cada uno después, nuestro estilo la verdad es, no es comercial para nada, y abordamos distintos géneros. Así que, no sé, hay una distancia muy grande entre lo que creen que hay en la provincia o en La Matanza, que siempre cuando hablo con gente dicen, no, che, pero yo no voy a ir hasta allá, porque es lejos, y para nosotros es lejos ir a Palermo también, ¿viste? Como dice Gino en la película Boleto para soñar, que es nuestra película con nuestra historia, que está participando de muchísimos lugares, ahora creo que la presentaban en México. Y es una película donde cuenta toda nuestra historia, ¿no? De este Tano que llegó a los 7 años y se dedicó solamente a hacer teatro desde jovencito. O sea, toda la vida se dedicó a esto. No, es extraño, ¿no es cierto? Y bueno, sí, como vos decís, no es solo cumbia esto, no. Estamos hablando con Estela Lancilota del Teatro La Tapera de La Ferrer y La Matanza. Estela, si tenés que definir la esencia del laburo de La Tapera, ¿cómo lo pones en palabras? Si estuviera Gino ahora aquí, diría que primero las personas y después vendrá el otro, ¿no? El primero es como que quiere armar al ser humano bueno, no sé desde dónde, pero creo que inculcándole valores. Y después vendrá el buen actor, o el buen poeta, pero se apuesta primero a eso, ¿no? Como esencia. Y eso hace que tengamos muchos jóvenes con necesidad de escuchar palabras que no van a estar afuera así porque sí, ¿no? Y menos en lugares donde solo se piensa en trabajar y trabajar, y los sábados en gastarlo, y bueno, es lo que tenemos, va, es lo que tenemos. Es un centro comercial muy grande, y en donde hay un centro comercial muy grande, la cultura pasa a ser un segundo plano, porque se abocan más al consumo, y eso nos pasa porque por la experiencia que tengo tan grande de vivir acá, que los sábados a la noche parece la costa en pleno verano y los teatros hay que andar volanteando para que se lleguen. Entonces, los que se acercan ya con la idea de qué cosa quieren encontrar. Y nuestra esencia primera es eso, ¿no? Los valores para ser un buen ciudadano, pero no porque tengamos un librito, ni tampoco tenemos una lista de cosas, sino la experiencia misma, ¿no? De que abordando ciertas cosas vas a ser mejor persona. Eso en principio. Y después se van calando las otras cosas. Nosotros hacemos cada 15 días encuentros de poesía con micrófono abierto, y vienen poetas de todos lados, jovencitos, no jóvenes, grandes, con libros, sin libros. Se puede leer otras, abierto es, ¿no? Se pueden leer autores o propios. Después tenemos los autores matanceros que han editado muchos libros. Se hizo Alto Guiso también con la historia de La Matanza, con poetas de Matanza. Los viernes últimos de verano, como estaba cerrado porque hacía mucho calor, todos los viernes venía mucha gente a leer Abajo la Higuera sus poesías o poesías de otros, y se armaban charlas políticas. Qué sé yo, todo eso es la esencia de la Tapera. Si quieren conocerlos, ¿hay algún, por lo menos hacia la distancia en este momento, pueden encontrarlos en algún sitio? Mira, nosotros abrimos ahora, tenemos la en YouTube, que se inauguró hace poquitito, ya pusimos una obra de teatro Cuánto vale una heladera de Claudia Piñero, que la dirigí yo. Está en pleno página ahora en este momento. El domingo vamos a bajar algunas otras cosas. Eso es en la tapera audiovisual. Y después, si no, tenemos la página La Tapera Teatro La Ferrer, donde están todas nuestras actividades, donde están, por ahora, bueno, estamos ahí, ¿no? Stand-by hasta que esto pase, pero después están los cursos de teatro, los encuentros, pero creo que por ahí, mi teléfono, porque mi teléfono de mi casa de línea también me llaman mucho, y esto, ¿no? Esto que así ustedes no sé cómo es que llegaron a nosotros, también vienen de otros lados. Y entrevistas allí no tiene miles, la verdad, por suerte. Nos quieren porque ven como algo, no sé si exótico o qué, pero vienen de todos lados. Y eso es muy bueno. Estela, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. Bueno, muchísimas gracias y espero haberles contestado porque por ahí me fui de mambo. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Hablamos con Estela Lancilota del Teatro La Tapera de La Ferrer en La Matanza. Ella nació en un cuerpo equivocado, atrapada en piel de hombre y una mente de mujer. No eres normal, berreaban los demonios, le robaron la sonrisa innata de la niñez. Libre, sueña ser libre, entre mofas. Y cruzamos el océano y nos vamos a España para escuchar a Escape haciendo Colores. Amale, amala, ignora toda religión que no te permita amar. Amale, amala, levanta la multicolor, viva la universidad. Ronda de noticias en La Redaguardia. La legislatura de Tucumán votó la adhesión a la ley Micaela. La normativa establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencias machistas para quienes desempeñan una función pública. Con la adhesión de Tucumán ya es ley en todo el país. El gobierno confirmó que ya paga una porción de los salarios de 2.200.000 personas. El secretario de Industria, Ariel Yale, dijo que el programa de asistencia de emergencia del trabajo y la producción ya cubre a esta cantidad de trabajadoras y trabajadoras y remarcó que habrá mayor actividad industrial en mayo. En menos de 24 horas... ocurrieron dos femicidios en Tucumán. Se trata de una mujer de 43 años, oriunda de la localidad de Villa Quinteros, y una joven de la ciudad de Concepción. Presentan un proyecto de ley para declarar servicio público a Internet y la telefonía móvil. Al calor de la resolución del Gobierno Nacional, que congela e impide los cortes de servicios de Internet, telefonía móvil y TV por cable, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que declara como servicio público tanto la telefonía móvil como Internet. Detienen a un exfuncionario de derechos humanos del macrismo. Tenía 5 trabajadores esclavizados. Detienen a Juan Pañoletti, ex viceintendente de Federación y funcionario de derechos humanos durante el macrismo. En su finca cercana a Concordia tenía esclavizados a 5 trabajadores que hace 3 días no comían. San Martín, policías violan la prohibición de desalojos y echan en cuarentena a familias sin vivienda. En el barrio 13 de Julio, en José León Suárez, desalojan familias que tomaron terrenos fiscales abandonados para construir viviendas dignas. La versión oficial indica que la Fiscalía número 3 dio la orden de comenzar una negociación con las familias, pero los oficiales de la Comisaría 4 desplegaron por la tarde un operativo represivo con infantería. Bariloche, represión al Lofwinkel Mapu. La policía provincial se está desplegando, están dando disparos de armas de fuego con 9 milímetros y están reprimiendo. Así lo afirmó la machi de la Lofwinkel Mapu a través de la radio Alas del Bolsón. Exigen a Larreta que aumente las asignaciones familiares congeladas en 270 pesos hace 9 años. Los gremios afirmaron que el aumento de las asignaciones familiares sería una manera de enfrentar la recesión económica provocada por la crisis sanitaria y argumentaron que ese es el sentido de las decisiones aplicadas a nivel nacional, como las mejoras de la asignación universal por hijo y por embarazo en un 6,12%. ...648 nuevos casos de coronavirus... ...suman 9.931 positivos en el país... ...y ya son 3.032 los recuperados. Luis Armando Espinosa lleva 7 días desaparecidos... ...la última vez que se lo vio con vida... ...estaba siendo subido a una camioneta propiedad de un policía... ...desde hasta que vuelvan los abrazos... ...nos preguntamos dónde está Luis, qué hicieron con él... ...qué pasó el viernes 15 de mayo... Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je

sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh oh oh oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Dale, tenemos consigna, ¿no? Tenemos consigna para el día de hoy. La consigna es cuál sería... casi más te digo, me iba para el día de ayer. Sí. Bueno, ¿leíste algún libro en la cuarentena? ¿Qué libro leíste? Y si está para recomendar, que nos lo recomiendes ese libro. Uh-huh. Y podés comunicarte al 11-31-81-31-26. Bueno, yo tengo varios mensajes aquí. Empezamos por uno de un... oyente, compañero y parte de este equipo, que es Luis Angio, que además hoy está cumpliendo años. ¡Feliz cumple, Luis! No le vamos a preguntar cuántos. Recomienda El hombre que amaba a los perros. Mirá, qué bueno. Repetime la consigna, porque Luis nos está haciendo trampa. Yo lo quiero denunciar públicamente. O está inventando una consigna blue, lo que también es válido. ¿Qué libro que leíste en la cuarentena nos recomendarías? Luis lo leyó hace un montón de tiempo, El hombre que va. Por ahí lo releyó. No estás con Luis. Tenés razón, es verdad. Sí, pero verdad. Por favor. Es verdad que ya lo releyó. El hombre que amaba a los perros de Padura. Y en esta cuarentena, ahora sí, estoy leyendo. No había leído el mensaje completo. Estoy leyendo 1984 de George Orwell, que a pesar de ir por la mitad lo recomiendo, más actual imposible. Todo lo que sucede remite a Orwell en este momento de nuestras vidas. Yo tengo por aquí algunos mensajes más. Paula dice Úrsula Leguín, los libros del mago de Terramar. Voy por el libro 5. Se ve que es una saga, ¿no? Perdón por mi desconocimiento del asunto. Como dije, hace bastante que no estoy leyendo. Y tenía otro más por aquí. Mónica, que nos dice que está leyendo un libro que ya prestó, que se llama Come Tierra, de Dolores Reyes, una cordobesa muy buena. Me dice, la mujer que tiene el don de saber dónde están los seres queridos que faltan. Wow. Esa es la historia de Come Tierra, de Dolores Reyes, que nos recomienda Mónica. Rodri nos dice desde Floresta, Los Desposeídos, de Úrsula Lenin. Yo me voy anotando porque este último libro, que todavía no terminé de leer, lo empecé a leer por una recomendación de radio, así que me gusta. Mirá. Bueno, repetimos entonces la consigna oficial y única del día de hoy. ¿Qué libro que leíste en la cuarentena nos recomendarías? Si te comunicas al 11-31-81-31-26, todavía queda media hora, hasta las 12 nos quedamos aquí en la retaguardia. Hoy en mi ventana. triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo en tu vida solamente fui un juego más, y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hasta que vuelvan los abrazos. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te abrí el micrófono, te aviso, a pura traición, para escucharte cantar, cantar, Giselle, este super mega éxito de José Luis Perales en la versión de Ataque 77, cuando todavía no estaba tan de moda rockear canciones melódicas. Porque te vas. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Lo dijimos en la, lo leíste en la ronda de noticias, dimos cuenta de ello en esa secuencia de noticias que prepara Andrés Mazzotto y que lee Giselle Rivaloff al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Ayer hubo otra vez represión en Lafken, Winkul, Mapu, en una de las LOF. En una de las recuperaciones territoriales de la comunidad mapuche, con la particularidad no menor que es la comunidad de la que era parte Rafael Nahuel, que fue asesinado justamente en aquella ocasión durante el gobierno de Macri por la prefectura. Pero bueno, aparece otra represión muy particular que estuvo que se inició por los medios, ¿no? Varios medios de alcance nacional, entre ellos La Nación, publicaron notas en los últimos días diciendo que había mucho miedo en la zona del lago Mascardi, donde está esta recuperación territorial, por posibles hechos de violencia. Y bueno, y después vino la violencia de parte de la policía, en este caso la policía provincial. Nos vamos a ir para la zona de la comarca andina, siempre ahí en un límite difuso entre dos provincias. Los tenemos a nuestros queridos amigos, comunicadores populares, integrantes de Radio Zona Libre, a Nadia París y a Fermín Martínez. Nadia está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí Hasta que vuelvan. Hola, los abrazos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Estamos aquí con la coro Giselle Rivaloff haciendo Hasta que vuelvan los abrazos en la retaguardia por la cuarentena. Bueno, Nadia, contanos lo que se sabe de lo que ocurrió ayer. Sí, bueno, el hecho concreto es que ayer cerca de las 5 de la tarde empezaron a llegar mensajes de miembros de la comunidad avisando que había llegado la policía a los tiros. Inclusive en algunos de los audios que mandan los Lamien se escucha claramente el tiroteo que no cesaba atrás de los audios que ellos estaban enviando. Y en el transcurso de un par de horas en que la policía empieza a tratar de ahuyentar a los Lamien del sector ese que queda cerca de la ruta, los Lamien empiezan a ver que incendian unas cabañas que están cerquitas, muy cerquitas de la comunidad, y empieza a tomar fuego parte del bosque nativo que está lindante a la comunidad, y eso generó una situación bastante terrible, porque recordemos que adentro de la comunidad hay mucha gente mayor y muchos niños, y en caso de que este fuego se hubiese expandido un día de viento, podría haber sido realmente una masacre quedarse subiendo la montaña con un ataque de este tipo. Eso fue lo que fue transcurriendo en algunas horas durante la tarde de ayer. Y realmente, una vez más, la herramienta de las redes sociales y de la difusión entre compañeros y Lamien logró lo que nosotros evaluamos el día de hoy, un intento de montaje muy claro por parte de las fuerzas represivas y del gobierno, principalmente el gobierno de Río Negro, que mantiene una actitud demonizante respecto a la comunidad las Kenwincul Mapu en particular y otras comunidades que están en proceso de recuperación territorial. La verdad que entendimos que esto fue parte de un montaje, leyendo también la batería de noticias falsas que habían salido en La Nación el día anterior y en otros medios locales que también tienen esa línea de bastante fascista editorial en la comarca andina. Entendimos de que la policía evidentemente había querido llegar a los tiros a la comunidad para que los Lamien se desplacen hacia arriba de la montaña y generar ellos un incendio en estas cabañas que habían estado en algún momento en conflicto por estar tan cerquita de la comunidad, y era un lugar donde se apostaba la policía federal y la gendarmería en su momento. Realmente creemos que es eso, que quisieron quemar parte del bosque que está ahí en Parque Nacional, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, y lamentablemente, o sea, por suerte, por el trabajo que se viene haciendo hace muchos años de tratar de contener a las comunidades que están en conflicto, se logró visibilizar la situación antes de que quede medio bosque quemado y nuestro Lamien en condiciones obviamente terribles, más allá del daño que se hace en ese territorio donde hay una machi que se ha consagrado, que trabaja con las plantas nativas de ese lugar, y esas plantas nativas son la medicina ancestral que los miembros del pueblo mapuche utilizamos para tratar muchas de nuestras dolencias. Así que la situación lo que nos deja en evidencia es que el comando unificado que Patricia Burlich supo organizar durante el gobierno macrista sigue funcionando con esta lucha o esta pelea, represión de baja intensidad a través de los medios masivos de comunicación que permiten este tipo de acciones donde tranquilamente una avanzada de la policía, como ya lo vivimos en el año 2017, puede desencadenar en el homicidio, en la desaparición, en el secuestro de Lamien, como en el caso de Lautaro Curruinca y Fausto Jones Wallace, que bajaron a Rafael Nahuel y estuvieron horas paseando arriba de un helicóptero sin poder ubicarlos en ningún lugar, y que hoy por hoy son los únicos que siguen, o sea, el Lautaro González Curruinca, uh-huh, es el único que continúa criminalizado y perseguido por el Estado por el crimen de Rafael Nahuel, ya que el proyecto Pinto fue sobreseído por casación en la última instancia que fue resuelta de la causa, ¿no? Claro, recordamos que en el caso del asesinato de Rafael Nahuel hay dos integrantes de la comunidad que lo bajan una vez que está herido, lo bajan a la ruta 40 desde la montaña e inmediatamente son detenidos, son llevados al aeropuerto. a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y les arman una causa. Bueno, pasaron de, después estuvieron libres, siempre con la causa, y bueno, Lautaro está digamos, prófugo de la justicia, que si lo encuentran lo va a meter preso, ni más ni menos que por el crimen de su hermano, cuando está clarísimo que no, digamos que el disparo provino de prefectura, ¿no? Pero bueno, son las cuestiones de la justicia en la Argentina. Sí, igual una justicia que nosotros sabemos que está bien, pero bien influida por el poder político y por otro tipo de poderes como el económico. Entonces, es interesante hacer un análisis de esto más allá de los gobiernos, porque la ley antiterrorista sigue vigente. La ley antiterrorista se votó durante un gobierno de este mismo signo político. Justamente hablábamos del caso recién de Lautaro González Curruinca, que no le adjudican directamente la muerte de Rafael Nahuel, como que la muerte está en investigación. Lo que sí le adjudican es pertenecer a una organización, claro, que claro, intenta desestabilizar al Estado, que bueno, que fue una carátula que tuvimos durante más de un año Fermín y yo también, sin que la justicia haya querido avanzar todavía más sobre nosotros. Y es interesante analizarlo en este contexto, de que la represión continúa, de que los gobiernos y los jueces que formaron el Comando Unificado Terrorista, junto al gobierno macrista, siguen en funciones y siguen con esa línea de represión y de generar montajes políticos y judiciales a los LAMIN que están en resistencia, y con la gravedad de que hoy tenemos de altos funcionarios dentro del gobierno nacional, a gente que llevó adelante causas de criminalización en estos territorios, como es Elizabeth Gómez Alcorta, que fue, no sé si todavía seguirá siendo, ¿no?, fue durante mucho tiempo abogada del lonco Facundo Llores Guala. No lo es. No es más su abogada, pero sí lo fue durante... No sé en qué condición está, pero que conoce la realidad territorial, la conoce ampliamente, entonces, bueno... Quienes venimos enfrentando al Estado en todas sus maniobras represivas con todos los colores políticos, entendemos cómo es esto. Están los intereses económicos y los intereses extractivistas, inclusive los intereses racistas políticos por encima de cualquier derecho ancestral o preexistente a los Estados. Y lamentablemente, por más que cambien los gobiernos, hay que seguir muy atentos y muy fortaleciendo estas redes de solidaridad, porque evidentemente la represión no va a cesar. Ayer, por ejemplo, pasó algo que muchos periodistas pertenecientes a medios masivos, a la media hora de que se desató la represión, empezaron a compartir unos documentos del gobierno de la provincia donde pedían directamente intervención de una mesa de diálogo al gobierno nacional. El mismo gobierno que hacía media hora había mandado a la policía a disparar y a incendiar en la comunidad. Creemos que esa necesidad que tuvo el gobierno de Río Negro de salir a pedirle diálogo a la nación con la comunidad tuvo que ver con que se dejó en evidencia este intento de montaje nuevamente. Buen día, Nadia. Pregunta tal vez es un poco chiquita porque estamos hablando de responsabilidades estatales, sabemos que las fuerzas de seguridad son el brazo armado del Estado, pero bueno, se está puntualizando el accionar, un accionar como que viene siendo consecuente de la comisaría número 42, que es la que actuó ayer. ¿Qué es lo que se sabe de esta comisaría? Mirá, Bariloche y particularmente todas las comisarías que están más cercanas a la periferia tienen un prontuario de los más preocupantes de toda la provincia de Río Negro. Entonces, sabemos que de por sí, más allá de que se ha visibilizado a nivel nacional la represión de otras fuerzas durante el gobierno anterior, la policía de Río Negro siempre tuvo un rol activo en la represión de las comunidades, teniendo en cuenta también, por ejemplo, que la comunidad esta que está asentada desde el 2007 en el lago Mascardi es una comunidad que estuvo llevando durante muchos años un trabajo de recuperación espiritual en los barrios de Bariloche, donde vivía la Machi Betty, y tenían asentada la comunidad Coluán Nahuel. y allí mismo recibieron represiones fuertísimas, allanamientos, que llevó a que el trabajo se debía llevar en un territorio donde el Estado no estuviera tan presente con sus fuerzas represivas, y es por eso que la Machi se termina levantando en este territorio, que es el mismo, como ustedes decían, donde asesinan a Rafa Nahuel el 25 de noviembre de 2017. Más allá del accionar particular de la policía de Río Negro criminal en todos los puntos de la provincia, nunca nos olvidamos nosotros que hay una decisión directa de las autoridades gubernamentales para llevar a cabo este tipo de acciones. Más cuando es una comunidad que tiene tal nivel de represión y judicialización y de muertes y de agresiones a su interior como lo ha tenido esta. Entonces, no tenemos dudas de que esto fue una decisión política y que se tuvo que retrotraer en el transcurso de las horas a medida de que la información empezó a circular y se empezó a divulgar con la precariedad de los medios tecnológicos que tienen los Lamien ahí en la comunidad y también con el valor de estos Lamien, que son muchos, muy jóvenes, los que están resistiendo en la primera línea el avance a la comunidad, que si estos Lamien hubiesen salido corriendo para la montaña, probablemente hoy estaríamos hablando de un hecho mucho más dramático que el que estamos charlando. Uh-huh. Nadia, te agradecemos este paso por Hasta que vuelvan los abrazos para contarnos no solo el hecho de ayer, digamos, sino el contexto general, que era lo que nos interesaba poder mostrar una vez más. Digamos, la represión que están sufriendo las comunidades allí en el intento de organizarse, en el intento de poder acceder a territorio donde poder llevar adelante su existencia mapuche, digamos, con total libertad como cualquier otro habitante de esta tierra. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por seguir comunicando. Hemos charlado con Nadia París, integrante de Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arrúa, pero sección filial Patagonia, y allí siempre cerca, de hecho, como Nadia lo deslizó en la nota, han tenido junto a Fermín Martínez una causa armada como integrantes de la RAM. ¿Te acordás que ellos eran integrantes de la RAM, ¿no? Me acuerdo el mapita hecho por Patricia Burrich y estaban ahí las fotitos. En esta semana que hicimos la actividad junto a Pablo Pimentel, Nora Cortiñas, a Hugo Molares y a Claudia Corol junto con la retaguardia para pedir la libertad de Facundo Molares, el fotoperiodista argentino que está preso con muchos problemas de salud en Bolivia desde el golpe de Estado. Allí, en esa actividad, Pablo Pimentel, que la actividad la podés ver en Facebook, quedó colgada porque hicimos un Facebook Live, Pablo Pimentel anunció que se inicia una campaña para pedir, también para exigirle al gobierno de Alberto Fernández que haga las gestiones con Chile para repatriar a Facundo Jones Guala, que recordamos fue extraditado desde la Argentina a Chile. En Chile lo juzgaron, lo condenaron y está preso en la cárcel de Temuco. Bueno, Pimentel decía que que él pretendía desde la PDH de La Matanza, por supuesto, iniciar una campaña para exigir a las autoridades políticas su repatriación. Cha cha cha, sube y baja el telón, cha cha cha. Que siga la función, cha cha cha. Luis Pesetti también te sube puede levantar. Sube el telón, cha cha cha. Sube el telón. Primer acto, un toro recibe una carta. Segundo, el toro lee la carta. El toro se entera de todo. La carta de la tora, cha cha cha. Sube y baja el telón, cha cha cha, pe pa pa pam. Que siga la función, cha cha cha. ¿Tú te acuerdas, Nijinsky? ¿Te acuerdas cómo el público de la vez pasada sí bailaba y se relajaban más? Eran mucho más lindos ellos, sí. Cha cha cha.

parece, ¿cómo se llama esta piba que hace folclore desde chiquitita? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue. Pará, ¿me pusiste una de Sole? No, pero parece Soledad, ¿o no? ¿Es Soledad? Es Soledad. Sí, poné Lila. Pará, pará, te juro que el Spotify está como Zapata se queda. Dice Lila Downs, Niña Pastori y Soledad. Bueno, bueno. Bueno, vos querés la versión oficial, digamos, de este tema. Yo quiero la versión oficial. Bueno, no sé si es esta porque no tuve momento para escucharla. Pero podría ser. Ahora sí. Gracias. Bueno, hasta el lunes entonces, ahora sí. Hasta el lunes a las 10 de la mañana. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. La Retaguardia.